no con la matemática, con el lenguaje matemático, que es otra cosa. ¿Sí? Digamos, así hablando escuetamente. Las ecuaciones diferenciales tienen su propio lenguaje matemático. Las ecuaciones algebraicas tienen su propio lenguaje matemático. Tienen algo en común claro. El objeto principal, lo que se quiere siempre, es encontrar soluciones o una solución si es un problema de valor inicial. ¿Cierto? En caso de una ecuación diferencial. En caso de una ecuación, pues si es una ecuación monómica, ¿verdad? Pues es una solución. Si es de segundo grado, entonces tendrán dos soluciones. Porque hay un resultado que lo rige. Dice, todo polinomio de grado del n mayor o igual que 2 tiene exactamente n raíces. Si una raíz es compleja, la otra es conjugada. Ese resultado, yo hago un encadenamiento siempre, que alguna vez hice una conferencia de eso acá, una charla, en un evento. Hago un encadenamiento de resultados en el curso de variable compleja. Hago un encadenamiento y al final lo que se obtiene es el teorema fundamental del álgebra. Un encadenamiento de resultados. Por ejemplo, ahí está el teorema de Liouville, ¿sí? La estimación de Cauchy, bueno, una cantidad de resultados. ¿Sí? Las fórmulas integrales de Cauchy. Todas van encadenadas. En los libros no. Si usted tuviera un libro de variable compleja, obvio, no lo va a encontrar así, ¿no? Es un libro para estudiar. Pero ese es el oficio de que si conoce algo, pues tiene que hacer la cosa. ¿Sí? Hacer el trabajo. O sea, elaborar una especie de club. Donde esto, para si quiere para eso. Y llega al teorema fundamental del álgebra. Porque usted dice, bueno, ¿en dónde un teorema? Entonces hay que enunciarlo, hay que demostrarlo y hay que aplicarlo. Hay que utilizarlo. Entonces, eso es así, o sea, no porque yo diga, no, porque eso desde hace muchos años es así. Por eso se llaman teoremas, son resultados. Y son cosas que deben de ser útiles. Y de las cosas útiles en la vida es ese. Se llama así, teorema, resultado fundamental del álgebra. Si todo polinomio de grado, por ejemplo, 5, tiene exactamente 5 raíces. Si una raíz es compleja, la otra es el conjugado. Eso es lo que dice el teorema. Entonces, uno en variable compleja lo demuestra fácilmente porque como ya ha hecho un recorrido durante todo el curso, entonces, de las cosas que hace uno al final del curso es eso. ¿Por qué, güey? Pero háganlo para que se encuentren. Cojan ustedes el teorema fundamental del álgebra. El otro curso donde ustedes lo debieron haber al menos enunciado y hacerle una pequeña ilustración en el curso de teoría de números. Ustedes tienen un curso que se llama teoría de números. En ese curso allá se debe hablar del teorema fundamental del álgebra. Es que yo me di cuenta que día, o sea, de lo mismo de semestre anterior. Ustedes tienen unos vacíos, unas lagunas impresionantes en esa parte, pero impresionantes. Por ejemplo, teorema fundamental de la aritmética. Uno les pregunta, ¿cuál es el teorema fundamental de la aritmética? ¿Cómo diablos Iván agradó allá como matemático? Y todavía esto aplicado. No van a conocer el teorema fundamental de la aritmética o el resultado fundamental de la aritmética. Es de la descomposición única. Todo entero tiene una única descomposición en factores primos, salvo la multiplicidad. Por ejemplo, 8 es 2 al cubo, no 2 por 2 por 2. Cualquier entero. Tiene una, y ahí es donde está la importancia, una única descomposición en factores primos. Es decir, que si usted tiene, por decir algo, no sé, 25, ¿cierto? Es 5 por 2 a la 2, ¿cierto? No hay más. Y no hay otra descomposición en factores primos. Este es primo y 2 es primo. Y este es multiplicidad de 2, o sea, 2 por 2. Y eso se lo enseñan a uno desde la escuela. Yo recuerdo, cuando estaba en la escuela, yo estudié en la escuela Blancamota, hice hasta tercero y luego en la escuela, la que es ahora colegio, que está en el centro, Ricardo Borrero Alba. Y era un profesor de apellido, no me olvida nunca, profesor de apellido Meñaca, vivía allá cerca de Santa Librada. Yo pues estudié en Santa Librada, yo lo había salido de la casa. Hace poco, ya estaba viejito el señor. Y él le enseñaba uno esas cosas en quinto de primaria. Hay 20. ¿Cómo? 20. A 5. O sea, 5 a la 2. Bueno, entonces 20 es 2 a la 2 por 5, ¿no? Entonces, él nos enseñaba eso. Entonces le decía, por ejemplo, 123. O 100, bueno, pongamos que falta que podamos. 124. Decía, trazar la raya así, ¿sí? Le decía mitad. 6, 2, ¿cierto? Mitad, 3, 1. ¿Ya aquí tiene qué? Primo. Ya no tiene mitad porque este como que es primo, es primo. Es 31 y 1 y ya. Ahí, así me enseñaba lo mismo. Y ese es el teorema fundamental de la aritmética. Dice, todo entero. Mayor que 1. Tiene una única descomposición en factores primos, salvo el orden de los factores y la multiplicidad. Eso es una. Entonces, pero usted, pues, hacer esto lo hace uno, lo enseñan a uno en primaria, imagínense. O sea que ya en la universidad, a esta altura, usted debe saberlo enunciar, demostrar y aplicar. Otra cosa, el algoritmo de la división, ese es otra cosa. Uno llega por allá en el curso, donde variables complejas lo necesita uno en cualquier, bueno, el algoritmo de la división es saber dividir en los enteros. O sea que si usted tiene un entero, digamos que lo llame dividendo, y otro que lo llame divisor, da un cociente y un resto, ¿cierto? Entonces, los enteros necesariamente uno tiene que ser positivo, que es el divisor. Este puede ser negativo. Este cociente es único. Si no, ya les digo qué pasaría si no fuera único. Y este resto, por eso se llama resto, R se llama resto o residuo o sobrante. Ese sobrante debe ser no negativo y menor que el divisor. Y lo otro es que el dividendo debe ser igual al divisor por el cociente más el resto. Esto es lo que se llama esto, el algoritmo de la división. Cuando el dividendo es igual al divisor por el cociente más el resto, D y D son enteros, ¿cierto? Pero este debe ser positivo para hablar del algoritmo de la división. El dividendo debe ser el divisor por el cociente más el resto no negativo y menor que el divisor, si no, usted no sabe dividir los enteros. Porque, por ejemplo, yo le toqué, bueno, en algún momento, en alguna clase, en algún tema, se necesita dividir en los enteros. Entonces, por ejemplo, le digo, divida 5 menos 5 entre 2. Entonces dice, menos entre más menos. Y ponen 2 acá. Con toda seguridad. Y lo he hecho con todo. Si hay 30 estudiantes, sí o no, usted, por ejemplo, que ya está en clases de pronto de eso. Hay 30 estudiantes, les pregunto a los 30 y todos no saben dividir en los enteros. Todos. Es verdad, o sea, es verdad eso. Entonces ponen 2 acá, entonces dice más por menos, menos. Bueno, cuando uno divide aquí resta, ¿cierto? Entonces el menos de quitar. Y menos 4. Entonces, claro, le sobró menos 1, ¿cierto? Y entonces dice menos 5 es igual a 2 por menos 2 más menos 1. Claro, eso es cierto. Pero esto no es resto, porque si es resto es porque sobra. Entonces aquí está debiendo. Es menos 1. el resto. Pues no tienen claro lo que es el concepto de resto. Ten en cuenta, es problema conceptual, no es problema de números. No tienen claridad lo que es un resto, un residuo. Un residuo es el sobrante, entonces debe ser positivo. Porque si es negativo, te está debiendo, no le sobra. Ese es el sentido de eso. Y no como le enseñaron a ustedes los negativos. Algunos profesores en la escuela o en el colegio, porque en el colegio de aquí en Colombia le enseñan los negativos. Lo enseñan con deudas y pagando y deudas, ¿cierto? Y luego, ya, después otro profesor le dice, esto le divide así, por ejemplo, porque hay gente que hace eso. Y entonces, ¿cómo diablos qué problema le forma a ese niño en la cabeza? De verdad que sí, porque le sobró menos uno. Entonces, y él dice, pues que menos uno es una deuda, entonces ¿cómo me va a sobrar? De verdad que sí, esos son los problemas. Yo les puedo hablar de ustedes porque yo trabajé bastante didáctica de la matemática, bastante cuando estaba en la licenciatura, cuando estaba enseñando en la licenciatura, muchos años. Hay muchas cosas de estas que son de cuidado. Ah, bueno, pero ustedes dirán, bueno, ¿cuál era lo que teníamos? Menos 5 entre 2. Entonces 3, ¿no? Así menos 6. Sobra 1. Y el dividendo, menos 5 es igual al divisor por el cociente más el resto. Y el resto es no negativo o positivo y menor que el divisor. Menos 6 más 1 da menos 5. Y es la división correcta. Los enteros. Siempre. Eso es lo que se llama algoritmo también de Euclides. Profe, menos 3. Sí, claro. Sí, pero... ¿Y allá no había puesto que D pertenecía a los enteros positivos? No. Sí, D minúscula, no, D minúscula. No, no. Ah, ya. El cociente. Ah, ya, el cociente. Y otro problema que tienen ustedes, que tampoco han aprendido a manejar, o sea, no manejan el teorema fundamental de la aritmética, no manejan el teorema fundamental del álgebra, no manejan el algoritmo Euclides, el algoritmo de la división, no manejan las bases. ¿Cómo diablos van, por ejemplo, a hablar de fractales con el punto ternario de Cantor si tienen que hacerlo en base 3 necesariamente? Ahora, no por eso. La tecnología, las máquinas trabajan con el sistema binario. Deben manejar perfectamente el sistema binario. ¿Sí? Recuerda que qué día yo les hice una clase, ¿cierto? Cómo escribir números fraccionarios en base 2, ¿sí se acuerdan o no? ¿No? Claro, con una función simplemente. Lo llaman así el operador chip. Que es marcar con 0 o con 1, de acuerdo a si está a la derecha de un medio o a la izquierda. Pero también les dije cómo se podía hacer eso a pulso, ¿no? Puro sentido común. Ese es otro problema, las bases. Simplemente es, por ejemplo, si usted trabaja en sistema binario, tiene varios individuos, ¿cierto? Usted forma el grupito día 2, por ejemplo, sistema en base 2. ¿Cómo creen que es? Y luego otra vez día 2, este con este. Luego otra vez día 2. Entonces son varios niveles. ¿Qué he tenido? Eso es base 2. Le explico. Este tiene uno acá, otro acá, otro acá, otro acá, otro por acá, otro por acá, otro por acá, otro por acá, otro por acá. Tiene 2, 4, 6, 8, 9, por ejemplo. Entonces va. Ese 9 está en base 10. ¿Qué es la base 10? Todos los restos que quedan cuando usted coge cualquier entero y lo divide entre 10. Entonces los restos son del 0 al 9, por eso se llaman esos los dígitos. A mí no me quedó claro cuando iba a ser una base mayor que 10, 11, 12, 20, así no la pude entender. Lo mismo, exactamente lo mismo. si usted entiende base 2, que digamos, las más útiles son la base 2 y la base 3. Pero lo que estoy diciendo es la idea de la base. Primero tiene que entender eso. Por ejemplo, cuando le habla, eso es lo que estoy diciendo. Base 10 son todos los restos que quedan cuando usted coge cualquier entero y le entre 10. Los restos de 0 a 9. Base 2, todos los restos que quedan cuando coge cualquier entero y le entre 2, que son 0 y 1. Y así sucesión, lo mismo. Porque si no conoce eso, entonces ahí sí está. Y lo demás ya la formar los grupos. Por eso usted le habla de base 2, que es lo más sencillo. Pues formar grupitos de a 12, este por ejemplo. Este. Ahí quedó uno. Entonces, ¿cuántos grupos de 2 tiene? 1, 2, 3, 4. Y un nono. Cuatro por dos, ocho, y uno, nueve. Y luego, otra vez, como el grupito de abajo, entonces, este es otro. Y luego, otra vez, como el grupo de abajo, entonces me quedan. Es cuando usted hace esto. Nueve, lo y entre dos. Es cuatro por dos, entonces uno resta, ¿no? O sea, ¿cuántas veces están 2 en 9? ¿O cuántos grupitos de 2 puede formar habiendo 9 elementos? Y sobra 1, ¿no? 4, 2, 8, menos. Entonces aquí, 9, por eso que en la escuela los niños le enseñan así. A mí no me enseñaron así, me enseñaron así ordinariamente. 4 por 2, 8, está aquí, resta 8, le queda 1. Entonces, mire, ¿qué es lo que está diciendo acá? 4 por 2, 8, ¿no? O sea, ¿cuántos grupos de 2? 1, 2, 3, 4. Y sobra 1. Nuevamente 4, lo digo entre 2. O sea, grupos de 2. Entonces, 2 por 2, 4 a 4, 0. Entonces, lo que dice. ¿Cuántos grupitos de estos había? Entonces, mire, 1 y 2. O sea, dos grupos de 2. Y sobró nada. Pero ahora dice, escriba 9, ¿cierto? En base 2. No me falta hacer la última edición. No, pero sí, pero para lo que yo estoy usando acá no. Escriba 9, eso no es necesario. Escriba 9 en base 2, pues simplemente no es que coja aquí y a veces le enseñan mecánicamente al niño, que creo que es así, que coja para allá. Coja al contrario. Que coja así. Pero mecánicamente, no hombre, sáquenlo de acá y fórmenlo, pónganlo a hacer con elementos, con frijolitos, con piedritas, con cosas de eso. Ese es el mismo abaco. Es el mismo abaco. Bueno, eso es decir, yo alguna vez en el sur, por allá estuve organizando una charla de mucho tiempo. Y entonces, claro, había unos niños, los que tenían papás que tenían plata, ya unos abacos bonitos, ¿no? Con todo. Y otros, pues no. Llevan tapitas de gaseosa, llevan frijoles, llevan alberjas, llevan pedazos de caña. Pero lo importante es comprender, o sea, de todo eso, eso se llaman sistemas concretos. De todos esos sistemas concretos quedaba uno que era el sistema simbólico, ¿cierto? Después del concepto. Bueno, de esto no es más. Vamos a hablar del tema de nosotros. El tema se llama hiperbolicidad. ¿Sí? Hiperbolicidad. Aquí nosotros tenemos un egresado y muy buena gente que es experto en esto, ¿no? El profesor Serafín. Él trabajó su tesis doctoral en conjuntos hiperbólicos. Conjuntos hiperbólicos. Entonces, como es, si Dios quiere, viene al evento de la base que se realiza acá ahora en diciembre. Ustedes pueden hablar con él, ¿no? Bueno, aquí hacemos lo que corresponde. Yo voy a hacer hiperbolicidad, o sea, en dos partes. Uno en una dimensión y la otra en dos dimensiones, que es más que suficiente. O sea, para funciones de valor real y variable real y para campos vectoriales. Póngame ejemplo, abuelo, repito. En este curso se hace ese concepto, o se trabaja ese concepto de hiperbolicidad en una dimensión y en dos dimensiones. O sea, sobre la recta real y sobre el plano. Esa es la parte de geometría, la parte cualitativa. Sobre la recta real y sobre el plano. Ahora, la primera, sobre la recta real, es para funciones de valor real y variable real. Y en el segundo, es para campos vectoriales que vayan de R2 a R2. Vuelven y juegan los campos vectoriales. Bueno, el primer concepto de hiperbolicidad es para funciones de R en R. Entonces, pero como es para leyes de transición de estado, van de un conjunto en el mismo, o sea, de un intervalo de la recta en el mismo. Entonces se dice, sea o dada una F que vaya de un intervalo de la recta en el mismo. Entonces será abierto o cerrado. Y intervalo de la recta real. Intervalo de la recta real. F, una función. Eso no lo escribe uno por escribirlo, ¿no? Función quiere decir que cada elemento del dominio tiene una imagen. Y cada elemento del dominio tiene una imagen, función. Entonces, intervalo de la recta real y F es una función. Bueno, ¿qué más se necesita para hablar de hiperbolicidad? Puntos periódicos, ya lo vimos, ¿cierto? Este tipo de funciones lo hemos visto 50.000 veces ya acá. Lo de los puntos periódicos también, sea F y sea P un punto periódico de periodo N para F. Esto es, ¿qué quiere decir? Les recuerdo, curso, y voy a hacer un comentario sobre eso también ahora. Punto periódico. ¿Qué quiere decir un punto periódico de periodo N para F? Quiere decir que al iterar N veces la F y evaluarla en el punto, coincide con el punto. Y N, recuerden esto, y N es el menor entero positivo, ¿no? Para el cual se cumple o vale la igualdad anterior. ¿Sí? Entonces, para hablar de hiperbolicidad se necesita una función, en el caso real, ¿no? Y un punto periódico. Vuelvo y repito. Ustedes ya saben eso, ¿no? Yo ya les expliqué, o les recordé. El periodo, ¿cierto? Es el número de veces que se itere la función y que al calcularle en el punto coincida con el punto. ¿Sí? Yo les mostré en un gráfico. Si no estoy mal, esa vez fue precisamente cuando tomé el operador chip, la parte fraccionaria. Hay puntos de periodo 2, de periodo 3, y que no es fácil así tampoco hallarlo. Bueno. Pero más que eso, es importante lo siguiente. Ojo, esto es una nota. No se necesita más, todavía no se ha definido qué es punto periódico de hiperbólico ni nada de esas cosas. sea un intervalo de la recta real, EF una función del intervalo en el mismo, y un punto periódico. Aquí lo que les he recordado aquí quiere decir punto periódico. Eso es facilito porque simplemente este es el iterado, entonces es iterar n veces cuando es de periodo n. Si es de periodo 3, pues entonces es 3. Si es de periodo 2, entonces aquí es 2. Si es de periodo 1, pues que no tiene sentido, es F, que ya se convierte en punto fijo. Esa es la nota. Ojo, obsérvese allá, mire allá, obsérvese que P es punto fijo para G igual a F. Esto voy a decir. O sea que el punto periódico es a la vez punto fijo para el enésimo iterado, ¿no? Yo parto que ustedes saben que este es componer n veces la función, ¿no? La otra función, esto es F compuesto con F compuesto con F. N composiciones. Cuando usted compone una función, le da como resultado otra función. Ahí son clarito, es obvio. Y este P es punto fijo para el enésimo iterado. Y otra cosa que es importante también, de una vez la hago acá, y es que los puntos fijos son periódicos de cualquier periodo. Ojo con esto, nótese también que los puntos fijos son puntos periódicos de cualquier periodo. En efecto, cuando digo en efecto, es la prueba, la justificación. Esto es claritico, no este. Cuando eso lo reemplaza por otra función, porque el iterado enésimo es componer n veces la función. La otra función, si la llama g o como se le antoje usted llamarlo, se le convierte en punto fijo. Y la otra observación, los puntos fijos son puntos periódicos de cualquier periodo. Eso es fácil de justificar. Importante entender qué dice acá. Los puntos fijos son puntos periódicos de cualquier periodo. En efecto, entonces, si H de P o H de Q, bueno, es Q, ¿qué quiere decir esto? Que Q es punto fijo para H, ¿no? Nótese también, voy a mostrar esto, que los puntos fijos son periódicos de cualquier periodo. Entonces, si H de Q es Q, entonces, ojo, observen esto. Los puntos fijos son puntos, que si tengo un punto fijo, voy a demostrar que es periódico de cualquier periodo. Entonces, si H de Q es Q, con eso estoy diciendo que Q es punto fijo para H, no me llame la función. Entonces, H2 por aritmética que le enseñaron a ustedes desde el colegio, esto es H compuesto en H de Q, ¿cierto? Porque es H compuesto H, porque esto es H compuesto H, entonces es esto. Y esto es H, esto es composición de funciones, la definición. Y esto es H de Q, que es Q, mire, por hipótesis. Pero H de Q es el mismo Q. Entonces ya aquí, el punto fijo es periódico de periodo 2 porque H de Q da Q. cuando esto es h, cuando es 2. O sea, eso es h compuesto con h. Ahora, lo mismo, h3. Ojo, ojo, ustedes hasta en esto falla. Entonces componen tres veces h, entonces es h compuesto con h2 de Kuhn. Así se compone función. H3 componen tres veces h, pero como ya están dos veces, entonces es h compuesto a h2 de Kuhn. Esto es hd, pero h2 de Kuhn es Kuhn. Nuevamente esto da. Entonces, ¿qué estoy demostrando? Que si es punto fijo para h, es periódico de periodo 3 para q también. Ojo, para que entiendan, periódico de cualquier periodo. H4 de q es h de h3. O sea que esto es h de i, h3 de q es q. Y h de q es q. Nuevamente, si es punto fijo para h, es periódico también para h de periodo 4 de cualquier periodo. Va a ser el último, h5 de Kuhn es h de h4. Esto es h de Kuhn, porque h4 es Kuhn. Y esto es Kuhn. Por inducción matemática, h a la n de Kuhn es h evaluado en hn-1 o posición n-1 de Kuhn, y esto es h de Kuhn, y esto es Kuhn, y sigue, ¿no? Bueno, ahí está demostrado la otra cosa. Que si es un punto fijo para, ¿sí?, para el enésimo iterado, o sea, un punto periódico del periodo n es punto fijo para otra función que es el enésimo iterado. Y que si usted tiene un punto fijo, él es periódico de cualquier periodo. ¿Qué herramienta matemática necesita para esto? Pues sencillamente la composición. Este es componer h con h, aquí está. Así se define composición de funciones. Usted lo olvidó. Dos cosas, señor estudiante. Para componer funciones, ojo, si usted tiene una f de a en b, entonces lógicamente que aquí está metido f de a, que es la imagen. Y este va en un C, otra función. Entonces, la compuesta, o sea, no siempre pueden componer funciones. Se puede componer funciones cuando se puede hacer el puente. ¿Qué es hacer el puente? Que la imagen de la primera función esté contenida en el dominio de la segunda función. Esto es G.F. La compuesta de G con F. Como acá se trata de la misma, que no hay problema, ¿no? No hay problema de esto, de que se pueda o no se pueda componer. Vuelvo y repito, ¿qué es lo que les he demostrado acá? Que esto lo necesitan para el concepto hiperbolizado y necesitan otra cosa todavía. Primero, que si usted tiene un punto periódico, el mismo periódico es fijo para el enésimo iterado, ¿no? Lo que dice acá. Porque si usted donde está fn pone g, se queda g de p igual a p, yo quiero decir punto fijo para g, que es el enésimo iterado, que es esto. Está claritico. Y segundo, que si tiene un punto fijo, ese punto fijo para esa función es también periódico para la misma función de cualquier periodo. Miren, estamos fuera. H de periodo 1, de periodo 2, de periodo 3, de periodo 4, de periodo 5, de periodo 6. Y esto es su composición de funciones, ¿no? O sea, simplemente aquí cogió un X y lo envió acá en el Y, o como lo llame, un Y que es un F de X, y este X lo mandó aquí en G de Y, que es G de F de X. Que es lo mismo que coger el X y enviarlo acá, que lo mandaría en G.F calculado en X, entonces G.F, que este es el Y, ¿no? Este es este mismo. Por eso estos son los libros de matemáticas de fundamento, definen la composición así, G.F en X como G evaluado en F de X, que es lo que yo he usado acá. H2 de Q, recuerden que H2 es H compuesto con H, esto es H compuesto con H evaluado en Q. Entonces mírenlo, aquí digo, H de H de Q. Como un hilito, ¿qué otra cosa necesitan? Regla de la cadena. Bueno, sigo ustedes con esto. Esta era la observación, la nota. Entonces, si él tiene esa hipótesis, P se dice hiperbólico para F, sí, ojo, la derivada del enésimo iterado evaluado en P es diferente de 1. Entonces debe tener una función, está claritico, un punto periódico. Ese punto periódico se dice hiperbólico, se llama hiperbólico para esa función si la derivada del enésimo iterado evaluada en el punto en valor absoluto es distinto de 1. Ya les digo qué significa eso. En caso contrario, que esto es importantísimo para el otro curso, ¿no? Curso de teoría de computación. En caso contrario, es decir, derivada del enésimo iterado calculado en P igual a 1, el punto se llama no hiperbólico. Y la no hiperbolicidad es una de las rutas hacia el caos y hacia la bifurcación. Toda una vida sobre eso está construido la teoría de bifurcaciones, sobre la pérdida de hiperbolicidad. Entonces hay que comenzar, todo se comienza por un principio. Y lo más elemental es lo que estoy haciendo, funciones de valor real y variable real, que vayan de un intervalo en el mismo intervalo. Luego, para campos vectoriales, y no hay más. Que lo más elemental es de R2 en R2, y luego se generaliza cualquier campo vectorial de Rn a Rn, ¿cierto? De clase CR con R mayor o igual que 1. Pero usted comienza todo por... O sea, para usted poder armar frase, tiene que aprender primero las vocales, ¿cierto? Para escribir, por ejemplo, 1000, tiene que haber leído primero 1, 2, hasta la decena, luego centenio, entonces todo es así. Así es todo el aprendizaje, porque así está construido su cerebro. Entonces todo tiene su... Lo más elemental de hiperbolicidad es esto, o sea, por aquí comienza. Funciones de valor real y variable real, donde esos valores reales están en un intervalo. Puntos periódicos, conociendo estas dos cositas, que si tiene un punto periódico, él también es punto fijo para el enésimo iterado. Y que si tiene punto fijo, ellos son periódicos de cualquier periodo. Debe ser claritico, está demostrado, está clarito. Ahora, ¿cuándo se dice hiperbólico? Ya les digo qué significa esto. Esa es la expresión matemática. en valor absoluto, la derivada del enésimo iterado de valor en el punto distinto de 1. Cuando es igual a 1, entonces el punto se llama no hiperbólico. Y vuelvo y repito, la pérdida de hiperbolicidad, no hiperbólico. No hiperbólico es pérdida de hiperbolicidad. Es una de las rutas hacia la teoría de importaciones y hacia la teoría del caos. Y esto se va a hacer, vuelvo y repito, lo mismo, primero lo primero, luego lo segundo es para campo vectorial. Entonces acá no va a haber una alfa común y corriente, sino un campo vectorial. Y la derivada no va a ser la derivada común y silvestre, sino la jacobiana. Esto ya yo le expliqué a ustedes. Claro, aquí se explicó generalización del método de Newton, que a propósito hoy lo voy a presentar, lógica de la relación, una de las cosas importantísimas. Entonces, la derivada, obvio, de un campo vectorial, que yo no tengo que decirle a ustedes, porque yo lo debieron haber aprendido en cálculo vectorial. Que ayer en el consejo de programa volvimos a tocar eso. Con los profesores, el profesor Mauro, Germán y él. Pues nosotros somos los. No hay más. Fueron nuestros alumnos. Entonces, hay que. Pues, la experiencia no es improvisa tampoco, ¿no? Nunca. Sí. Imagen de enseñanza. Entonces volvimos a tocar eso. Porque como los microdiseños hay que volverlos a revisar. Entonces, ¿cómo están haciendo eso? ¿Cómo están haciendo cursos de cálculo vectorial, de análisis en R, todas las cosas? Porque todo apunta a que no se está aprendiendo nada en esos cursos. Nada. Repito, para cuando esta f ya no es una función de valor real y variable real, sino un campo vectorial, o sea, una función que haya, por ejemplo, que es lo mínimo de R2 a R2, ya la derivada es la matriz jacobiana. ¿Y por qué no puede ser la derivada según Newton? Porque la derivada según Newton es la pendiente de la recta tangente a la curva. Entonces incluye un cociente diferencial. Y en vectores nadie ha hecho eso. O sea, la derivada es esta. Cualquier punto de un Newton. Así. Ojo con esto. Esto es importante lo que les voy a decir. O también lo mismo, ¿no? Para pasar de aquí a acá, de H igual a F menos X0. Esas son las dos, ¿sí? En ambas, la derivada es el límite de un cociente diferencial. Esto es un cociente de diferencia. Aquí está abajo más claro todavía. Ambas definen la derivada de una función en un punto. Según Newton, ¿cuál? ¿Ambas cuál? Esta, tal cual como está ahí. Y esta, tal cual como está acá, haciendo h igual a x menos x0, de acá se pasa acá, porque cuando h tiende a 0, este tiende a este. Ya f de x menos f de x0 sobre x menos x0. Esto es lo que se llama un cociente de diferencial. ¿Por qué? Porque es una división, cociente entre dos diferencias, entre dos restas. F de x menos f de x0, diferencial, cociente diferencial, de diferencia sobre x menos x0. Esto es lo que no existe en R2. Si usted tiene la F, entienda, de R2 a R2, entienda esto. Porque cogió un X, Y, acá tiene una F. Esa F es, ¿cierto? Esta F es una función de, digamos así, de R en R. Se coge un X y la manda en un Y, que es igual a F de X. No es más lo que hay acá. Obviamente F bonita, ¿no? Buena. O sea, suave, diferenciable. Esta de R2 a R2, entonces coge una pareja y le asocia otra pareja. Es la Z en función de X y Y. Es otra pareja. Por ejemplo, puede ser la pareja X más Y, coma X menos Y. Entonces, este cociente diferencial aquí sería F de X, un X así grande, es una pareja XY, menos F de X0, este mismo, sobre X menos X0. ¿Pero qué es este F de X? Este X es una pareja, en R2. Es otra pareja, mira. O sea, un vector de R2. Entonces, vector de R2. ¿Qué es esto? Lo mismo, otro vector de R2. ¿Y qué es esto? La resta de dos vectores da otro vector de R2. Ahora díganme ustedes, un vector de R2 menos otro vector de R2 da un vector de R2 dividido entre otro vector de R2. ¿Quién hizo eso? Si usted me dice quién hizo eso y me justifica acá, eso lo hizo fulano de tal, así, así, así, le pongo 5 en este curso y en todos los otros cursos que vayan conmigo para que termine su carrera. ¿Por qué le digo eso? Hombre, porque eso no existe. Nadie lo hizo. Nadie hizo la división entre vectores. ¿Qué existe de vectores? Bueno, algo que usted no conoce, que se estudia más que todo en física, se utiliza en física, se llama producto tensorial. O ver los vectores como tensores, que es un poco diferente. Producto tensorial. Producto vectorial. O sea, por ejemplo, abro la puerta, ¿cierto? R cruz F, ¿cierto? Esta es la fuerza que yo le aplico y este es el brazo de fuerza. Esto se llama un torque. Tau, momento, torque, eso es un torque. El torque es un producto vectorial. Y el producto vectorial es un tercer vector perpendicular al plano formado por los dos vectores. O sea, que si este es, ¿qué le digo yo? Que si esto es R y esto es F, entonces R cruz F es el vector que entra ya, perpendicular, o sea, perpendicular a este y perpendicular a este. Toda una vida. Producto se llama producto vectorial. No confundirlo con el producto de parejas, ¿no? O sea, el producto cartesiano, que usan el mismo símbolo. Porque para el producto tensorial usan este símbolo, siempre paréntesis, entre cerrado entre un círculo. Pero ojo, para el producto vectorial entre vectores, que normalmente lo llaman producto cruz. Y el producto cartesiano, que no es entre vectores sino entre parejas, en R2 o R3, tripla, usan este mismo símbolo, la misma cruz. Pero el producto vectorial entre dos vectores es otro vector perpendicular al plano formado por los dos vectores. Ahí se utiliza la regla de la mano derecha. Es R cruz F, entonces si yo hice R acá, R buscando F, entonces el vector entra. Si lo hubiera hecho acá, así, R y esto F, entonces R buscando F, entonces sale perpendicular. El otro producto de vectores se llama producto punto, producto interno o producto escalar, cualquiera de los tres. Que usted lo debe saber manejar bien en el curso de análisis funcional. Si usted no maneja eso en análisis funcional, frito. ¿Y por qué? Le digo, muy fácil. Uno, para estudiar análisis funcional, debe saber, primero, el concepto de espacio vectorial. Segundo, espacio normado. Tercero, topología, porque va a haber espacios de Banach. Los espacios de Banach son espacios vectoriales normados. ¿Qué más? Y topológico completo. Y completo. El primero, vuelvo y repito. estructura algebraica de espacio vectorial. Segundo, estructura de espacio normal. La norma es una función, o sea, espacio vectorial con norma, con, o sea, manera de medir. Tercero, espacios vectoriales normados completos, que son los espacios de Banach, son espacios vectoriales normados completos, entonces ya son espacios métricos, entonces ya hay otra estructura. Estructura algebraica hasta espacio normal, espacio vectorial normado, y la completez, que es espacios completos y toda sucesión que tiene la propiedad de Cauchy, ojo, no es de Cauchy, sino que tiene la propiedad de Cauchy, converge en el espacio. Entonces, espacio vectorial normado completo es un espacio de Banach. Pero, ¿completo con qué? Con una métrica, entonces ya debe ser espacio métrico. Entonces, tiene espacio vectorial normado y la métrica, y esa métrica es inducida por la norma. O sea, la distancia de x a y es la norma de x menos y. ¿Cuál norma? Norma usual. Pero si está, por ejemplo, en un euclidiano, por eso hay que hacer bien Rn, hay tres normas. La normal, o sea, la raíz cuadrada, la del taxista, la euclidiana es esa, la de la raíz cuadrada, la de Pitágoras. La del máximo es la del taxista, ¿sí? Porque el taxista le gusta eso. Así se llama. Usted encuentra libros de topología, por ejemplo, el libro de topología del profesor Gustavo Rubiano y la Nacional, que es el buen topología, estudió en Rumanía esa vaina, en Sofía. Y él la llama la métrica taxista, porque es la del máximo de las distancias. Bueno, esta no. Yo estoy equivocado en decirlo. En, digamos, entre x1 y x2, entre x2 y x3. Y la otra es norma de x1 menos x2 más esta es la del taxista. Esa es la taxista. La de la suma de las normas. Entonces ya, usted tiene ahí tres métricas, usted tiene que decidir con cuál va a trabajar. ¿Sí? Pues las métricas son delicadas. O sea, uno puede construir, por ejemplo, con esta métrica D, uno puede construir la métrica D sobre 1 más D, por ejemplo. Esta es otra métrica. Como 20 años yo enseñando. Hay unas con solo 0 y 1 también, ¿no? ¿Cómo? Hay unas métricas con 0 y 1. Discretos, métrica discreta. 0 si x igual a y y 1 si x es distinto de y. Una métrica discreta. Y esa es importantísima porque con la métrica discreta, usted ahí es donde sabe que la negación de abierto no es cerrado, ni la negación de cerrado es abierto. ¿Por qué? Porque con la métrica discreta, todo su conjunto del espacio es tanto abierto como cerrado a la vez. Bueno, entonces, ojo, listo, esto nadie lo hizo. Entonces, no puede definir o no puede hacer la derivada en espacios vectoriales como la hizo Newton. Entonces, por eso hay que estudiar cálculo vectorial, cálculo en varias variables. Allá es donde le enseñan a ustedes. Y no es exactamente ojo, les voy a hacer el cuento, no es exactamente, pero para que aprendan, para que pongan cuidado, no es exactamente la jacobiana, no. La derivada de un campo vectorial, de una función que vaya de Rn a Rm, o sea, n variables, es una transformación lineal. Entonces uno estudia el espacio de transformaciones lineales. Pero como hay un isomorfismo, que eso sí lo estudia en el curso de álgebra lineal, el isomorfismo entre funciones lineales de Kn, exacto, matrices, en Km, isomorfo al espacio de matrices, n fila, m columna y elementos en el campo K. Este isomorfismo sí es importante. Y es importantísimo, hay que saberlo manejar. O sea, a toda función lineal le va a asociar una matriz y a toda matriz una función lineal. Entonces, tener una función lineal es como tener la matriz y esa tal matriz es la jacobiana. Esa vista desde el punto de vista matemático. Pero, pues, por otro lado, yo se lo veo también funciona. La parte cualitativa, como les dije la vez pasada, en la clase yo la vez pasada les dije. La recta tangente, o sea, la idea ¿de qué? De Taylor. ¿Sí? O la curva es la recta tangente. Entonces, a la superficie que es la gráfica, un campo escalar es la plano tangente. Y el vector normal es el vector. ¿Qué? El vector de las derivadas parciales. ¿Y ese vector de las derivadas parciales cómo se llama? El gradiente. Y la matriz jacobiana está formada por los gradientes de los dos, cuando están R2 de los dos campos escalares. Listo, entonces esta cosa no se podía hacer así. Resulta que, vuelvo y repito, eso lo necesitamos acá en este curso, porque únicamente estamos en funciones de R en R. Pero cuando vayamos a ver funciones de R2, esta que estoy borrando, entonces ya aquí la derivada es la matriz jacobiana. Entonces, ¿cómo se expresa la hiperbolicidad? ¿Sí? Ojo. Bueno, primero voy a terminar acá una cuestión. Una cuestión de nombre. El número, porque es un número, ¿no? La derivada del enésimo iterado calculado en P, este número. Ya es un número porque ya está evaluado. O sea, se evalúa el enésimo iterado, se deriva y se evalúa en un punto, ya es un número. Ese número se llama o se le conoce en la literatura. De los sistemas dinámicos como por lo propio, ¿no? Por lo propio de FN, ¿no? Vale, no es un operado. Ojo con eso. Porque ya con eso entonces paso a lo siguiente. P se dice hiperbólico para F. Ya les. Bueno, antes de eso. Esto y qué significa eso. Una observación. Pero pues aquí. Aquí está importante. Ustedes saben que es un valor propio, ¿cierto? A ese número, el que está dentro del valor absoluto, o sea, el que se compara con uno, entiende que esto es una comparación con uno. Igual o diferente, ya les digo qué significa cada cosa de eso. ¿Cierto? O sea, eso lo saben ustedes de aritmética. Si usted da un libro, él no le va a decir lo que yo le voy a escribir. Porque ya usted se entiende, sabe qué quiere decir esto, un estudiante de matemáticas y esto también. Bueno, pero para aquí vamos a para extenderlo, ¿no? Extendiéndolo. A campos vectoriales. F de R2R, pongámoslo nomás. O de omega. A omega. Omega punto abierto de R2. Punto abierto de R2. ¿Sí? A campos vectoriales. Campos vectoriales. Llámelo como usted quiera. Que vaya el conjunto en el mismo y es un abierto de R2. ¿Sí? Entonces, la derivada en un punto de equilibrio. Esto es x0 en omega. Tal que f de x0, bueno, ustedes como está en R2 tiene dos componentes, no va a cerrar los mayúsculas. Un x0 minúscula y y0 minúscula. Igual a 0, ¿no? O sea, la pareja 0, 0. Un punto de equilibrio es donde el campo se anula, ¿no? Yo ya les había explicado eso, ¿no? Punto de equilibrio. Punto de equilibrio es donde el campo se anula, donde el campo se hace cero. Porque esto de dónde nace, nace muy sencillo. De este sistema de ecuaciones de x de t igual a f de x. Es un sistema autónomo. Esto lo vieron ustedes en ecuaciones diferenciales. Autónomo. ¿Cierto? Entonces, cuando esto se hace cero, es porque esto se hizo cero. y esto se hizo 0, ¿cierto? La derivada se hizo 0, ¿cierto? Cuando esto es constante, ¿cierto? ¿Y qué quiere decir que la derivada se haga 0? La derivada es una velocidad, una razón de cambio. Entonces, si la velocidad se hace 0 es porque la partícula se detiene, o sea, está en equilibrio. Por eso se llama es punto de equilibrio. Entonces, la derivada en un punto, dice acá, en un punto de equilibrio. En un punto de equilibrio del campo. ¿Qué punto de equilibrio? Un punto de omega del dominio donde el campo se anula. Entonces, la derivada, dice, extendiendo el campo vectorial, es, bueno, la derivada en un punto de equilibrio de F, esto es total, es la matriz jacobiana del campo F evaluada en el punto de equilibrio. Este punto de equilibrio tiene dos componentes, ¿no? X0, Y0. Y el campo también tiene dos componentes, no olviden, ¿no? F1, los campos escalares, o sea, esto es el F, ¿no? Es F1 de XY, de X0, Y, ¿no? De X0, Y0. Y el otro campo escalar, F2 de X0, Y0. ¿Cierto? Igual a la pareja 0, 0. Lo mismo. Ah, pero ya está ya igual. Sí. Todas las componentes del campo. O sea, este F tiene dos componentes. F1 son los campos escalares. Campos escalares. Yo ya les había explicado eso a ustedes para no volver a estar repitiendo y volver a hacer todo. Esos son los campos escalares. El campo vectorial está formado por dos campos escalares, ¿no? El que va de R2 a R2, que estoy hablando. Entonces la matriz jacobiana del campo F evaluada en X0, Y0. Esto es la jacobiana del campo F evaluada en ese punto, ¿no? En X0, Y0, como lo quieran, X0 mayúsculo. Esta es la de las derivadas parciales. Entonces la derivada parcial de F1 con respecto a X. Sí. ¿Cierto? Evaluada en ese punto, ¿no? En X0, Y0. O este X0 que es el mismo, que no estoy tanto. X0 mayúsculo. Sería parcial de F1 con respecto a Y. Evaluada en el punto, el mismo X0 mayúsculo. El X0 mayúsculo es el de coordenada X0, Y0, lo mismo. Sería parcial de F2 con respecto a X. Evalúan el punto X0, la derivada parcial de F2 con respecto a Y. No olviden que cada fila son los vectores que gradientes de los campos escalares. O sea, es el sentido de esto, ¿no? Esta fila son dos derivadas parciales. ¿Por qué? Porque F1 depende de X y de Y. F2 depende de X y de Y. Entonces, este es el vector gradiente, que es el vector normal al plano tangente a la superficie gráfica de F1. F2, ¿cierto? Es el otro campo escalar. Todos los campos escalares, la gráfica llama superficies. Entonces, este evaluado en este punto, ¿cierto? Y este, los dos, conforman el vector gradiente, que es el vector perpendicular al otro campo escalar. Bueno, entonces, extendiéndolo acá, usted tiene esto, la derivada. Y ahora, entonces, ¿cómo se define o cómo se obtienen los puntos hiperbólicos, la hiperbolicidad? Bueno, ustedes saben que a toda matriz existen asociados valores propios y vectores propios, ¿no? Ellos lo vieron en álgebra lineal. Toda matriz tiene valores propios y vectores propios. Es el polinomio característico de esa matriz. De las raíces del polinomio característico son los valores. Ahora, ¿cómo se calculan los valores propios de una matriz? Con la traza y el determinante. Voy a hacerlo aquí rapidito para recordarles. Si usted tiene una matriz A, Esto es una nota, nota. Entonces, las notas son aclaraciones de los conceptos que usted necesita. ¿Sí? Si tiene una matriz A, en este caso diría que 2 por 2, ¿no? Va a decirle cómo se sacan los valores propios de cada. Porque el concepto de hiperbolicidad se da con base a los valores propios para dos dimensiones. Muy bien. Mira acá. Valor propio. Es ojo. Ojo, que no se pierde. Por eso, para ver estos cursos, tienen que saber bien cálculo vectorial, álgebra lineal y ecuaciones diferenciales elementales. Si tiene esta matriz A, esta es la observación, para que sepan. Esto es una matriz, 2 por 2. Porque ya evaluada en un punto, esto es número. Número. Entonces debe saber cómo se calcular los valores propios y sus vectores propios asociados. Entonces, en general, esto es de álgebra lineal. Si tiene una matriz A de elementos A, B, C, D, donde A, B, C, D son números reales. ¿Cómo obtener los valores propios? Entonces, con el determinante, de A menos lambda I sub 2. Esto es lo que se llama el polinomio característico. Esta expresión sí hay que saberla. ¿Dónde la encuentra? Cualquier libro de álgebra lineal. Determinante A menos lambda I sub 2, un polinomio característico. Esto es, determinante de, ¿quién es lambda I sub 2? Lambda I sub 2 es lambda 0, 0 lambda, ¿no? Así que, ¿por qué no? I sub 2 es la matriz idéntica, esta es la matriz idéntica, 1, 0, 0, 1. Lambda, una constante. ¿Sí? Entonces, para no ocurrirme con tanta vaina, entonces A menos lambda, B menos 0, C menos 0 y D menos lambda. ¿Claro? Posible, haga la resta. A menos lambda hizo 2. Lambda hizo 2 es esto. Hizo 2 es la matriz idéntica 1, 0, 0, 1. Lambda hizo 2 puede multiplicar el escalar por el vector lambda 0, 0, lambda. Entonces, A menos lambda hizo, ¿sí? A menos lambda hizo 2 de este menos este. Ya el determinante de esto es A menos lambda por D menos lambda menos BC, ¿de acuerdo? Esto es lambda cuadrado menos A más D por lambda, ¿sí o no? A por lambda, ¿sí? ¿Está bien? Y queda menos A lambda, ¿sí o no? Sí. Menos D lambda, entonces menos A más D por lambda, A menos D. Más AD, menos BC, y listo. Eso es el determinante de eso. Ese es un polinomio de grado 2. ¿Sí? Las raíces de este polinomio, esto es P de lambda, polinomio en la variable lambda. Entiendan por qué. Porque A, B, C y D son números reales. Que la única variable es lambda. Ahora, ¿qué es esto? ¿Qué es eso? ¿Qué es A más D? A más D. ¿Dónde está? A más D es la traza de la matriz. La suma de, los diagonal principal se llama traza. Esta es la traza de la matriz. Traza de A de la matriz A. Y esto es el determinante de A. Ojo, miren. A por D menos B por C. A por D menos B por C. Entonces, se te adelanta. Las raíces. las raíces de P de lambda son los valores propios de A, de la matriz A. Esto de álgebra lineal, ¿no? Y lo voy a utilizar allá. No saben esto. Por tanto, dejar de recordar esa página, voy a explicarles. Los que no lo vieron, pues al menos tienen que ver aquí si no necesitan ver. Y necesitan saber. Las raíces de P de lambda son los valores propios de A. Esto es, ¿cuáles son las raíces? Pues lambda es igual, ¿sí? Como es cuadrático, cuadrático. Okay. Menos B, pues traza, con B es negativo, que atrasa, más o menos raíz cuadrada de B al cuadrado, traza al cuadrado, menos 4AC, menos 4 veces el determinante, A vale 1 y 0 es el determinante, sobre 2A. Y entonces, como pueden darse cuenta, los valores propios son exactamente en función únicamente de la traza y del determinante de la matriz de los coeficientes del sistema. Entonces, ¿cómo hallan los valores propios de esta matriz? ¿Ya? Fórmula. Sacan la traza, el determinante y calculan los valores propios. ¿Cuántos son? Dos. T más y T menos. Bueno, aquí hay harta tela para cortar, no es el... Ojo, yo no quiero perder esto. Que cuando vuelva a preguntarle, porque esto lo necesito más adelantico. Claro, esto me implica un sistema lineal de la forma dx de t. Igual a por n. Autónomo, donde A es la matriz jacobiana de campos evaluado en un punto de equilibrio, y esos son todos los sistemas lineales con sus retratos de fase. Ustedes ya saben cómo calcular los valores propios, y los vectores propios se calculan de esta manera: los que apuntan en la misma dirección del campo vectorial, A por B igual a lambda B. Eso quiere decir B vector propio, B vector propio asociado al valor propio lambda. ¿No? Sí, claro. ¿Van a ser qué? ¿Las 9? ¿Las 10? Bueno, entonces... Este, 20 para la 10. Va a terminar esto. De esta manera se calculan los vectores propios. Esto que estoy haciendo acá es repaso de álgebra lineal. Este es el campo vectorial. Este A por B, recuerden, es campo vectorial. Este es el mismo campo vectorial. Tomen nota y después estudien, porque si no saben esto de álgebra lineal, les tocan aprenderlo. A por B es el campo vectorial. B es el vector propio asociado al valor propio lambda. ¿Para qué le sirve esta ecuación? Para encontrar vectores propios asociados a un valor propio. ¿Qué quiere decir esta ecuación? Que los vectores propios son los que apuntan en la misma dirección del campo vectorial. O sea, son los que son paralelos al campo vectorial. ¿Qué es un campo vectorial por un campo vectorial? Entonces, los que son paralelos a él, ecuación. Se lo escribo entera de otra manera. Esto es equivalente a tener esta ecuación. Ojo. Ojo. A menos lambda I sub 2 evaluado en B igual al vector nulo, que es lo mismo. Este es el operador lineal, este es un operador lineal. A menos lambda I sub 2. No, ahora no vaya a decir que es que factorice, no, porque esto es un vectorial, ¿no? Este es el operador A menos lambda I sub 2, o sea, que es lo mismo. A menos lambda I sub 2 evaluado en B igual al vector nulo. Esta ecuación es exactamente esta, sino que aquí este es un operador lineal. Por eso estas dos son equivalentes. Observe que esta, compare esta con esta. Bueno, eso es lo que necesita saber usted ahora de álgebra lineal. Ahora toca borrar porque necesitamos aplicar esto acá. Entonces ahora sí vamos a decir qué es hiperbolicidad acá. Entonces cuando la parte real, todos los valores propios de acá es distinta de cero, entonces ese punto de equilibrio es hiperbólico. Entonces, definición. Esto es el repaso de álgebra que necesita saber. Usted ya sabe cómo calcular los valores propios, ¿no? ¿Cómo calcular sus vectores propios asociados? ¿Qué implica esto? Un sistema lineal, donde la matriz A es la de los coeficientes del sistema, y es la jacobiana, ¿no? Evaluada en el punto. Ahora, ¿a dónde es que vamos? Al análogo de esto, pero para F de omega en omega, omega su punto abierto de R2, su punto de R2 pero abierto. ¿Sí? ¿Cuáles son los vectores propios acá? Entonces los de la matriz jacobiana. ¿Cómo se calcula? De esta manera. Esta matriz tiene traza, que es esta, el determinante. La traza es la suma de los elementos de la diagonal principal. Entonces, definición. Entonces, ¿cuál es la definición? El punto de equilibrio. Esto es lo que... Y esto es, allá en el cuaderno, encerrado en alguna partida, esto es de álgebra lineal, esto ya es lo que ustedes saben. Para esto, yo sigo de acá, sí. El punto de equilibrio, x sub 0, en este caso que es, tiene dos componentes, x 0 y a 0, lo puede escribir en fila o en columna. Se dice hiperbólico cuando qué. Cuando la parte real de todos los valores propios de la matriz jacobiana evaluada en el equilibrio se dice hiperbólico cuando la parte real de todos los valores propios de la matriz jacobiana evaluada en x0, ¿sí? O sea, el punto de equilibrio es que es diferente de cero. Cuando la parte real de todos los valores propios de la matriz jacobiana evaluada en el punto de equilibrio es diferente de cero. En caso contrario se dice no hiperbólico, ¿no? O sea, cuando la parte real de al menos la negación, ¿no? Lo voy a escribir. Ojo acá porque aquí hay un cuantificador, de todo. Entonces, cuando la parte real, observación, cuando la parte real de al menos uno, de los valores propios es igual a cero, el punto de equilibrio es no hiperbólico. Es la negación de cuando es hiperbólico. Aquí está viendo. Es la matriz jacobiana y después el punto de equilibrio. Se dice hiperbólico. Aquí es donde hay el punto de equilibrio. Ese punto de equilibrio, donde está evaluada la jacobiana, se llama hiperbólico cuando la parte real de todos los valores propios de la matriz jacobiana evaluada en ese punto es diferente de cero. ¿Cuál es la negación? O sea, no hiperbólico. cuando la parte real de al menos uno, de al menos uno de los valores propios es igual a cero, el punto de equilibrio es no hiperbólico. Cuando la parte real de al menos uno de los valores propios es igual a cero, el punto de equilibrio es no hiperbólico. Ese es en caso de... Bueno, caso hacer un ejemplo. Para el caso de una dimensión, ¿no? De eso. Entonces, por ejemplo, esta función. Ejemplo. Ejemplo de ilustración. Digamos uno. Para una función de R en R, ¿no? De todo R a R incluso. No olviden que R es un intervalo, ¿no? ¿O no? ¿Sí saben que R es un intervalo? Claro, el que va desde la cola izquierda hasta la cola derecha, que nota como menos infinito más infinito. Que a X le asocie F de X igual a menos X. Ojo con eso. ¿Cuál es esta función? Rapidito. La diagonal, no olviden que la diagonal siempre se pinta para lo que es igual a x. Si esta es y igual a menos x, ¿cuántos puntos de equilibrio hay? ¿Cuál es la función? Y esta es la diagonal. ¿Cuántos puntos fijos digo hay? Uno. Nótese que f de 0 igual a 0, ¿no? F igual a 0. Y 0 es el único punto fijo. ¿Para quién? Para él. 0 es el único punto fijo para él. Bueno, ahora, aquí voy a ilustrar todos los puntos hiperbólicos, ¿cierto? Y puntos periódicos. Entonces, bueno, además, córremelo de abajo, córremelo, por favor. ¿Qué tiempo se ha tocado? Además, f2 de 0, es f de f de 0, eso ya lo expliqué, más y más vuelvo y lo utilizo acá. Es f de 0 que es igual a 0. F3 de 0 es f de f2 de 0. Y esto es f de 0 que es 0. En general, fn de 0 es 0, ¿no? O sea que, bueno, f de 0 es 0. En estas cosas ya yo no me puedo detener mucho porque esta es una simple composición de funciones. ¿Cuál es lo que es? Este punto fijo es periódico de cualquier periodo. Es decir, lo puedo decir en general. Es 0 o x igual a 0 es punto periódico, de cualquier periodo. Para demostrar. El cero es punto fijo, pero es punto periódico de cualquier periodo. Igual a cero es punto periódico de cualquier periodo. Entonces, ahora mirad si es hiperbólico. Entonces se deriva f' de x. La derivada. La derivada es menos 1, ¿no? Sí. Para todo x. Para todo x real. La derivada es menos 1 para todo x real. Entonces la derivada en 0. ¿En 0 cuánto vale? Menos 1. Y el valor absoluto de la derivada. En 0 es el valor absoluto de menos 1 que es igual a 1. Entonces, ¿qué pasa con ese punto? No es hiperbólico. Entonces el punto es no hiperbólico. Entonces eso es uno de los caminos hacia la teoría del caos de la bifurcación. Esto es un ejemplo que muestra eso. Es decir, x igual a 0 es no hiperbólico. Ahora, los periódicos son los puntos fijos. Corremos allá. Los periódicos. Pues todos estos son periódicos, de cualquier periódico. 0, 0, 0 es de cualquier periódico. Ahora las derivadas. El segundo iterado, por ejemplo. El segundo iterado. ¿Cierto? La derivada del segundo iterado, ¿cuál es? Se recuerda que es la derivada del enésimo iterado. La derivada del segundo iterado de esta función, ¿cuál es? ¿Cuál es el segundo iterado? F de x es f de f de x. Ojo, párenle bola, simplemente para poner funciones. Esto ya hace rato lo hemos hecho. Entonces esto es f calculado en f de x, que es menos x, ¿no? F. ¿Y qué hace f con un elemento? Lo envía en su opuesto, lo pone sino menos. Ahí está, menos menos x, que es x. Entonces la derivada del segundo iterado, bueno, voy a hacerlo acá. La derivada del segundo iterado es ¿cuánto? 1. ¿Sí o no? El segundo iterado evaluado es la derivada, ¿no? La derivada de x, que es 1. Y el valor absoluto del segundo iterado evaluado en 1. La derivada del segundo iterado evaluada en 1. La derivada del segundo iterado evaluada en 1 va a dar 1, ¿no? O sea que el valor absoluto de 1, que nuevamente es 1. Luego también sigue siendo ¿qué? No hiperbólico. Mire, la derivada del segundo iterado, ¿cierto? El segundo iterado da x. Lo deriva, da 1. Entonces, evaluado en cualquier punto, siempre va a dar 1. Evaluado en cualquier punto. El no hiperbólico. Bueno, y así sucesivamente. En cualquier, por ejemplo, el cero, en el enésimo iterado. Entonces, por ejemplo, la tercera derivada, ¿qué va a dar? F3 va a dar menos 1, no, menos x, ¿no? O la tercera derivada es f de f de x. Esto es f de, ¿quién es f de x? X. Y hace f con un elemento, lo envía en menos x. O sea que la derivada del tercer iterado es menos 1, ¿no? Pero el valor absoluto derivada. El valor absoluto es valor absoluto de menos 1. Sigue siendo no hiperbólico. Listo, entonces ahora un ejemplo que es hiperbólico y terminamos. Entonces, f de x, otro ejemplo. 2, ¿no? O g de x o f de x igual a 1/2 de x cubo más x. Entonces, póngale que va ok. Puntos fijos primero, ¿no? ¿Por qué? porque los puntos fijos son periódicos de cualquier periodo. Los puntos fijos son también puntos periódicos de cualquier periodo, les demostré. Puntos fijos, entonces, ¿puntos fijos cuáles son? Puntos fijos es resolver, la ecuación P de X igual a Y. Eso es equivalente a resolver la ecuación 1 medio de X cubo más 1 medio de X igual a X, ¿cierto? ¿Y eso qué le queda? 1 medio de X cubo menos medio X, ¿no? Igual a 0. Y esto es 1 medio de X factor de X cuadrado menos 1. Igual a 0. Implica esta ecuación igual a 0. ¿Implica qué? X igual a 0, X igual a 1 y X igual a menos 1, ¿de acuerdo? X igual a 0, X igual a 1 y X igual a menos 1. Todos son puntos fijos. Si usted lo pone allá, todo le va a... Cuando usted ponga 0 acá, pues le da igual a 0. Cuando ponga 1, le da igual a 1. 1 al cubo más 1 da 2 sobre 2 da 1. Cuando pone menos 1, menos 1. Más 1, 0. ¿Qué? Menos 1. Más menos 1, menos 2. Sobre 2, menos 1. Todos son puntos fijos. Ahora la derivada. Para los puntos fijos. ¿E' de X cuál es? E' de X es 3 medios de X cuadrado, ¿sí o no? Más 1 medio, ¿no? ¿Tiene que suenar? Aquí no me suenan teléfonos de clase, me apagan los teléfonos. Eso es falta de respeto. 3 medios, yo ya les había dicho. 3 medios de X al cuadrado más 1 medio. Cuando X vale 1 medio... Sí. Entonces, evaluar los puntos fijos. Valor absoluto, G' de 0. Primer punto fijo. Valor absoluto, eso da valor absoluto de 1 medio, ¿no? En G de 0. G de 0, entonces aquí ponga 0. Eso da 1 medio y 1 medio menor que 1. O sea, es diferente de 1, ¿no? Menor que 1, está diciendo que es diferente de 1. Luego, x igual a 0 es hiperbólico. G' de 1. G' de 1, donde está x, coloque 1, queda 3 medios, o 1 medio, 4 medios, o sea, 2. A 2 y 2 es mayor que 1, también es diferente de 1. Luego, x igual a 1 es hiperbólico. Más adelante vamos a ver que cuando es menor que 1 es hiperbólico atractor, cuando es mayor que 1 es hiperbólico repulsor, ¿no? Yo me hago la observación: menor que 1, atractor; mayor que 1, hiperbólico repulsor. ¿Sí? G' de menos 1. Cuando es menos 1, aquí da lo mismo, 2. 2 es mayor que 1, entonces x igual a menos 1 es hiperbólico. Ya he ilustrado los casos de una dimensión. Queda faltando por ilustrar los de para campos vectoriales. Queda faltando ilustrar hiperbolicidad para campos vectoriales. Ya aquí el curso, hay que ya yo andé lo más que pude despacio, y ahora no puedo andar despacio, ¿no? Es un curso primero de una universidad. Y segundo, ya tienen que acostumbrarse a eso. Y segundo, ya se sobreentiende que ya están los conceptos necesarios, entonces yo ando rápido. Porque el curso es larguito. Bueno, aquí por ejemplo, punto periódico de periodo 2, entonces es elevar esto a la 2. Por ejemplo, yo no les voy a decir que ustedes tienen muy malas costumbres conmigo, aquí en clase no es así. En primer lugar, celular tiene que estar apagado. No, eso sin nada. A no ser de que las cosas sean de urgencia. Ahorita lo que sería. No, es que no le estoy regañando a ustedes, ejemplo para todo, o sea, todo. En clase, celular no. Como yo les dije alguna vez a ya en semestres anteriores.